solo en ti, Señor, encuentro paz. En medio de mi aflicción, contigo puedo contar. Solo a ti, mi Dios, quiero adorar. Siempre serte fiel día a día, tu rostro. Hoy me siento perdido, pero no perdido, porque sé que tengo alguien que siempre anda conmigo. Y a donde quiera que voy, me protege. Todas mis situaciones dejo que la maneje. Aunque a veces la prueba sea fuerte, Él camina conmigo en valles de sombra de muerte. Porque Cristo es mi protección y solo en Él confío yo. Ahora estoy siempre para ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Aquí estoy yo, de mi vida tienes control. Solo en ti, Señor, encuentro paz. En medio de mi aflicción, contigo puedo contar. Solo a ti, mi Dios, quiero adorar. Siempre serte fiel día a día, tu rostro quiero buscar. Aunque a veces sienta desmayar, si me tropiezo y me caigo, Él me vuelve a levantar. Él es mi libertador, mi refugio y amparo. Porque Cristo es mi protección y solo en Él confío yo. Ahora estoy siempre para ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Aquí estoy yo, de mi vida tienes control. Solo en ti, Señor, encuentro paz. En medio de mi aflicción, contigo puedo contar. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Ya tú sabes, la vecindad artistic.com.